Sección 7 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Un baile de verano. Un coche de viaje seguía a lo largo de la calle de Helder y se paró en el patio de la casa número 27, después de haber cruzado la puerta sin detenerse. El mismo día y a la misma hora que la señora Danglars, como han visto los lectores, acudía a la cita que hemos dicho en el gabinete del señor de Villefort. Al cabo de un instante, se abrió la portezuela del coche, y la señora de Morcerf bajó apoyada en el brazo de su hijo. Apenas hubo Alberto conducido a su madre a su habitación, mandado que diesen un baño a sus caballos, y después de haberse mudado de traje, se hizo conducir a los Campos Elíseos, a casa del conde de Montecristo. El conde le recibió con su sonrisa habitual, de la que no sabía adivinarse la expresión, pues era para todos causa de extrañeza el conocer que nunca se podía adelantar un paso en el corazón o en el espíritu de aquel hombre. Los que intentaban, por decirlo así, atravesar la barrera de su intimidad, encontraban un muro. Morcerf, que corría a su encuentro con los brazos abiertos, los dejó caer al verle, a pesar de su sonrisa amistosa, y a lo único que se atrevió, al desahogarse, fue a darle la mano. Montecristo, por su parte, se la tocó como hacía siempre, pero sin estrechársela. «Y bien, aquí me tenéis, querido conde», dijo. «Seáis muy bienvenido. He llegado hará una hora». «¿De Dieppe?» «De Treport». «Ah, es verdad. Y mi primera visita es para vos». «Sois cortés en todo», dijo Montecristo con indiferencia. «Y bien, veamos, ¿qué noticias hay?» «¿Noticias? ¿Vos me pedís noticias a mí? ¿A mí que soy un extranjero?» «Yo me entiendo, porque si os pregunto si hay noticias, lo digo en vez de preguntaros si habéis hecho algo por mí». «¿Si he hecho algo por vos? No entiendo lo que decís». «¿Pues qué? ¿Me habíais encargado alguna comisión?» dijo Montecristo fingiendo inquietud. «¡Vamos, vamos!» dijo Alberto. «¡No os hagáis el indiferente! Y si no mienten los que aseguran que hay avisos simpáticos que atraviesan la distancia, yo en Treport he recibido un golpe eléctrico que me anunciaba que si no habíais trabajado, habíais al menos pensado en mí». «Es muy posible», dijo Montecristo. «Tenéis razón, porque he pensado en vos. Pero confieso ingenuamente que la corriente magnética de que yo era conductor obraba independiente de mi voluntad». «¿De veras? Os suplico que me contéis eso. Decidme». «Os voy a dar gusto al instante. El señor Danglars ha comido en mi casa». «Ya sabía eso, puesto que mi madre y yo nos fuimos para huir de su presencia». «Pero ha comido con el señor Andrea Cavalcanti». «¿Vuestro príncipe italiano?» «No exageremos, pues el señor Andrea solo se da el título de conde». «¿Decís que se lo da?» «Digo que se lo da». «¿Pues no lo es?» «Yo qué sé. Él se da el título de conde. Yo se lo doy, todos se lo dan. ¿Y no es lo mismo que si lo tuviera?» «¡Qué hombre tan extraño sois! ¿Y bien?» «¿Y bien qué?» «¿Ha comido aquí, pues, el señor Danglars?» «Sí». «¿Con vuestro conde Andrea Cavalcanti?» «Con el conde Andrea, con el marqués, su padre, con el señor Danglars, los esposos Villefort, el señor de Breguet, Maximiliano Morrel, y luego, ¿quién más? Esperad. Ah, ya recuerdo, con el señor Chateau-Renaud». «¿Hablaron de mí?» «Ni tan solo se hicieron el honor de nombraros». «Tanto peor». «¿Tanto peor decís? ¿Por qué? ¿No era acaso, según confesión vuestra, lo que deseabais, el que os hiciesen el favor de olvidaros?» «Querido conde, si no hablaban de mí es porque pensaban mucho, y por eso estoy desesperado». «¿Qué os importa? Podríais estar verdaderamente desesperado cuando la señorita Danglars hubiera sido del número de los que pensaban así». «Ah, verdad es que podía pensar en su casa». «Oh, en cuanto a eso, no estoy seguro. O si pensaba, seguramente eran del mismo modo que pensaba yo en ella». «Oh, tierna simpatía», dijo el conde. «¿Con que tanto os detestáis?» «Escuchad», dijo Morcerf. Si la señorita Danglars se apiadease del martirio que estoy bien lejos de sufrir por ella y me recompensase sin casarse conmigo, iríamos perfectamente. O para decirlo en dos palabras, la señorita Danglars como querida sería hermosa y encantadora, pero como mujer, que el diablo cargue con ella. «Hola», dijo Montecristo. «¿No hacéis mucho honor a vuestra futura con ese modo de pensar?» «Ya conozco que es un modo de pensar un poquillo brutal, pero es exacto. Y pues no es posible convertir este sueño en realidad, como para conseguir cierto objeto, es preciso que la señorita Danglars sea mi mujer. Es decir, que viva conmigo, que piense a mi lado, que cante a mi lado, que haga versos y componga música también a mi lado, y eso para toda mi vida, el pensarlo solo me espanta. Una querida conde se la puede dejar cuando uno quiere, pero una mujer, demonio, eso es otra cosa. Es preciso guardarla. Y eternamente. De cerca o de lejos, ¿sería posible tener que guardar a la señorita Danglars siempre, aunque fuese de lejos? Sois muy descontentadizo, vizconde. Y a pesar de eso, continuamente estoy pensando que sigo un imposible. ¿Un imposible? ¿Cuál es? Hallar para mí una mujer como la que mi padre ha encontrado para él. Montecristo se puso pálido y miró a Alberto mientras jugaba con unas magníficas pistolas con las que se divertía en desmontar y montar con maquinal ligereza los gatillos. —¿Con qué? ¿Vuestro padre ha sido muy feliz? —dijo. —Ya en otra ocasión os he hablado de mi madre, señor conde. Es un ángel del cielo, con una hermosura que los años no pueden marchitar, con una imaginación siempre nueva y sublime, rebosando bondad y ternura. Acabo de venir de Treport, y así como para otro hijo cualquiera acompañar a su madre hubiera sido un gusto o una obligación, para mí ha sido una felicidad suprema. He pasado 4 días en conversación con ella, más orgulloso, más feliz, más poético que si hubiese llevado conmigo a Treport a la reina Map o Titania. Esa es una perfección y una cualidad bellísima, y convencéis a los que os escuchan a permanecer en el celibato. Casualmente, dijo Morcerf, porque sé que existe en el mundo una mujer completa, no tengo ganas de casarme con la señorita Danglars. No es condición de nuestro egoísmo el adornar con colores brillantes todo lo que nos pertenece. El diamante que poseían Marle o Fossin es mucho más hermoso desde que es nuestro, pero si la evidencia os enseña que hay uno de brillo más puro y os veis obligado a llevar eternamente el diamante inferior al otro, ¿no comprendéis que eso es un tormento eterno? —Mundano —murmuró el conde—. Por esto mismo me volveré loco de alegría el día en que la señorita Eugenia conozca que yo no soy tan rico como ella. Y vea claramente que ella cuenta millones cuando yo solo cuento miles de francos. Tenía un plan soberbio combinado, continuó Alberto. Había pensado que Franz, el entusiasta y adorador de todo lo excéntrico, se enamoraría fácilmente de la señorita Danglars. Con este objeto le escribí 4 cartas en estilo, el más entusiasta y ponderativo. Pero todo en vano, porque Franz me ha respondido con una frialdad constante. Es cierto que soy excéntrico, pero mi excentricidad no se extiende hasta retirar una palabra empeñada. Era todo un sacrificio de amistad el endosar a otro la mujer que uno no desea, sino para querida. Alberto se sonrió. Y ya que le nombramos, sabed que dentro de pocos días llega ese querido Franz. Pero a vos os importa poco, no es de vuestra devoción. ¿Yo? Dijo Montecristo. Querido vizconde, ¿quién os ha contado que yo no ame a Franz? Yo amo a todo el mundo. Y a mí me comprendéis en todo el mundo. Gracias. Oh, no nos confundamos, dijo Montecristo. Yo amo a todo el mundo, como Dios manda que amemos al prójimo, cristianamente. Pero no aborrezco más que a ciertas personas. Volvamos al señor Franz d'Épinay. ¿Decís que va a ser muy presto su vuelta? —¡Sí! Por mandato especial del señor de Villefort, que está tan impaciente por casar a la señorita Valentina, como el señor Danglars por casar a la señorita Eugenia. Decididamente no parece, sino que es un oficio muy fatigoso el de padre de hijas casaderas. Siempre en ansiosa inquietud, y penando hasta que las ven casadas, y latiendo su pulso 90 veces por minuto hasta verse libres de tal carga. Pero el señor Franz no se parece a vos, pues sufre su desgracia con una dosis mayor de paciencia. Y es mucho mejor, pues consulta a la negra honrilla y su gravedad le arrastra a ponerse corbata blanca y hablar ya de familia. Además, tiene en muy buena opinión a todos los Villefort. Merecida, ¿no es verdad? No tengo razones para decir lo contrario, porque a pesar de que el señor de Villefort ha pasado siempre por un hombre severo, se ha reconocido su justicia. Enhorabuena, dijo Montecristo. Gracias a Dios que encontré a uno que no tratáis como a ese pobre señor Danglars. Eso consistirá tal vez en que no tengo que casarme con su hija, respondió Alberto riendo. En verdad, querido, dijo Montecristo, que sois todo un fatuo. ¿Yo? Sí, vos. Tomad un cigarro. Con mucho gusto, pero ¿por qué razón decís que soy fatuo? Porque no procuráis más que vuestra defensa y evitar el casamiento con la señorita Danglars. Oh, no os apuréis tanto. Dejad que corra la bola y veréis cómo probablemente no seréis vos quien retire primero su palabra. ¿De veras? Exclamó Alberto, estremeciéndose de gozo. Lo que estáis oyendo, querido vizconde, no os harán casar a la fuerza, por mi vida. Pero hablemos con formalidad. ¿Tenéis ganas de un rompimiento? ¡Daría 100.000 francos por lograrlo! Pues bien, podéis dar libre rienda a vuestra alegría porque el señor Danglars está a punto de dar el doble por el mismo deseo. ¿Sería cierto? Dijo Alberto, que no pudo, sin embargo, al decir esto, impedir que nublase su frente una nube sombría. Pero, mi querido conde, ¿tendrá el señor Danglars razones? Ah, ya te encontré, naturaleza orgullosa y egoísta. Es decir, que llega a tanto extremo vuestro egoísmo que traspasáis a fuerza de hachazos al amor propio de otro hombre, en tanto que ponéis el grito en las nubes a la sola amenaza de punzaros el vuestro con una aguja. No, no es eso lo que siento. Solo me parece que el señor Danglars debía estar encantado de vos, ¿no es eso? Pues tened el pesar de reconocer, si es de mal gusto ese señor Danglars, que está más encantado de otro. ¿De quién, pues? Nada debo deciros porque lo ignoro. Pero estudiad, mirad, coged al paso las alusiones, aprovechaos de ellas. Entiendo lo que decís. Y escuchad, mi madre... No, me engaño. Mi padre ha tenido la idea de dar un baile. ¿Un baile en este tiempo? Los bailes en verano están muy en boga. No lo dudo. Y si así no fuera, basta que la condesa quisiera para que se pusiesen de moda. Agradezco la lisonja, pero esos son bailes puramente parisienses, porque los que se quedan en París en el mes de julio son verdaderos parisienses. ¿Queréis encargaros de convidar a los señores Cavalcanti? ¿Cuándo será el baile? El sábado. Tal vez se haya marchado entonces el señor Cavalcanti padre. Pero queda aquí su hijo. ¿Queréis encargaros de llevar al señor Andrea Cavalcanti? Preciso fuera, vizconde, para eso que yo le conociera. ¿No le conocéis? No, le he visto por primera vez hará 3 o 4 días, y de nada respondo. ¿Bien le recibís? Es muy diferente eso, porque lo debo a la recomendación de un buen abate que también se puede haber engañado. Convidarle directamente puedo hacerlo, pero no me exijáis que yo le presente, porque si la casualidad hiciese que se casase más tarde con la señorita Danglars, me acusaríais de entrometido. Queríais romperos la cabeza conmigo. Y por otra parte, tampoco estoy seguro de que admita yo mismo vuestro obsequio. ¿De venir al baile? Eso mismo. ¿Por qué no? En primer lugar, porque aún no me habéis convidado. Vengo exprofeso a convidaros en persona. Oh, eso me halaga mucho. ¿Y si estoy ocupado? Cuando os haya dicho una cosa, creo que seréis tan amable que asistiréis. Decidla. ¡Mi madre os lo suplica! La señora condesa de Morcerf, repuso Montecristo estremeciéndose. ¡Ah, conde! Dijo Alberto. Os advierto que la señora de Morcerf tiene mucha franqueza conmigo, y si vos no habéis sentido latir en vuestro cuerpo las fibras simpáticas de que os hablaba hace poco, Es porque sois desdeñosamente insensible. Pues ya deberíais haber adivinado que nuestra conversación solo de vos ha tratado en estos 4 días. ¿De mí? En verdad yo no merezco tanto honor. No hay réplica. Lo merecéis, porque ese es el privilegio de vuestra situación. Como sois un problema viviente... Ah, ¿también soy problema para vuestra madre? Oh, me merecía mejor concepto su talento y no me figuraba diese crédito a tan necios desvaríos. Sois un problema, mi querido conde. Un problema para todos. Lo mismo para mi madre que para los demás. Un problema aceptado, aunque no adivinado. En fin, podéis tranquilizaros porque seguís siendo un enigma. Mi madre no hace más que preguntar cómo es que sois tan joven. Y yo os juro que si la condesa G os mira como un Lord Ruthven, mi madre os toma por Cagliostro o el conde de San Germán. Y no será una dificultad para un hombre como vos, que filosofáis como el primero y poseéis el talento del otro, hacer real esa opinión de la señora de Morcerf en la primera visita que os dignéis hacerla. Os agradezco esa advertencia, dijo el conde sonriendo. Procuraré hacer lo posible para hacer real, como decís, su opinión. ¿De modo que iréis el sábado? ¿Y quién se niega a las súplicas de la señora de Morcerf? Sois muy amable. ¿Y el señor Danglars? Oh, ya habrá recibido su esquela de convite de la que se ha encargado mi padre. Procuraremos hacer que vaya nuestro célebre agresseur, el señor de Villefort, aunque no podemos confiar. Dice el adagio que de nada se debe esperar. ¿Bailáis, querido conde? ¿Yo? Sí, vos. ¿Qué tendría de extraño? Ah, en efecto, como todavía no he llegado a los 40... No, no bailo, pero me gusta ver bailar. ¿Y la señora de Morcerf baila? ¡Nunca! ¡Tanto mejor! ¿Hablaréis? ¿Tiene tantos deseos de hablar con vos? ¿De veras? ¡Palabra de honor! Y os declaro que sois el primer hombre por quien mi madre haya manifestado curiosidad. Alberto tomó su sombrero, dejó la silla y el conde le acompañó hasta la puerta. —¡Una cosa me reprendo! —dijo deteniéndole en medio de la escalera. —¿Cuál? —He cometido tal vez una indiscreción en haberos hablado del señor Danglars. —¡No lo creáis! Podéis hacerlo sin temor de disgustarme, aunque hablándome de él con la mesura que hoy lo habéis tenido. —En este caso quedo tranquilo. Y ahora que me acuerdo, ¿sabéis cuándo llega el señor d'Épinay? —Dentro de 5 o 6 días, lo más tarde. —¿Y cuándo es la boda? —Luego que lleguen el señor y la señora de Saint-Mégan. —Traédmele luego que esté en París, porque le veré gustoso, aunque pretendáis que no simpatizo con él. —Serán cumplidos vuestros deseos. —Hasta más ver. —Y si no os veo antes, hasta el sábado, ¿no es así? —Oh, por supuesto, como que he dado mi palabra. El conde siguió con la vista a Alberto saludándole con la mano. Apenas había subido en su tilburí, se volvió y vio tras de sí a Bertuccio. —¿Qué hay? —preguntó. —Ha ido a palacio —respondió el mayordomo. —¿Ha permanecido allí mucho tiempo? —Hora y media. —¿Y ha vuelto a su casa? —Directamente. —Ahora pues ha llegado el caso, mi querido Bertuccio —dijo el conde—, de seguir mi consejo. Porque yo sería de parecer que fueseis hasta Normandía a ver si encontrabais aquella tierrecita de que ya os he hablado. Bertuccio saludó, y como la orden que recibía era la que colmaba sus deseos, no esperó que se la repitieran y partió aquella misma noche. Fin de la sección 7.